¡Nos vamos de viaje! Ahí vamos. Thank you. ter que traballar. A puta da maquinaria estao a escarallar. Pasa por Vigo disfrazado coa funda do traballo, e a chulería dos políticos toca yo carallo. El non é un número, el quere existir, el vive programado, programado para producir, programado para producir, programado Miguel arranca o luns almorzando frustración. A mesma porta, o mesmo saúdo, a mesma sensación. Él pensa en nada, mira, en mí llora así, porque as miñas mans me din, ¿para qué? ¿Por qué seguir? Él no es un número. Thank you. muchos vivos merecerían la muerte. Y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos.